una gran interventora en la vida pública, una especie de oráculo durante mucho tiempo, folclorista, bueno, de todo. Vamos a estar recordando las mil facetas de esta grande y recordándolo ahora a un año de su muerte. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Me siento como un abuelo, ¿no? Estamos todos juntos nuevamente, el equipo a pleno, con Horacio Prado en la operación técnica, bueno, Paola, Nacho, bueno, Andrés, Miguel Vicente, que anda por ahí dando vueltas por la folclórica. Bueno, después de dos programas grabados, que fueron el del 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Después, bueno, alguno no estuviste vos y bueno, ahora estamos todos juntos. Sí. Estamos muy contentos. Les prometo un gran programa, y no por nosotros, sino porque van a estar aquí hablando por teléfono. Susana Rinaldi, anotá, Susana Rinaldi, que, bueno, compartió muchísimas cosas con Mariana Walsh. De hecho, fue una gran intérprete de parte de su obra. Vamos a estar hablando con Jairo, que es el artista que la recibió en Madrid y digamos, el autor de la música de unos grandes éxitos de Mariana Walsh, que es El Valle y el Volcán. Vamos a estar hablando también con Sergio Pujol, que es el biógrafo. Se acaba de reeditar una biografía como La Cigarra de Pujol. Sí, una biografía que salió en 1993, ahora se reeditó con varios agregados, reescrita, según él cuenta en el prólogo del libro, que lo que hace es analizar cronológicamente y también analíticamente la vida de María Elena Walsh y las distintas facetas que vos decías antes, desde su, digamos, su rol como escritora, desde su rol como poeta, como autora de canciones, también como editorialista, como polemista. Totalmente. Bueno, tantas facetas que tuvo. Sí, vamos a estar hablando desde su opinión sobre La Carpa Blanca, que fue uno de los grandes, momentos en los cuales la opinión pública medio se dio vuelta, porque fue una opinión muy dura, muy compleja. Sí. Ella se manifestó en contra de La Carpa Blanca. Bueno, de eso hasta aquel texto histórico del País de No Me Acuerdo, en 1979, en el cual fue una de las primeras grietas de la dictadura militar. Bueno, y vamos a jugar, por supuesto, con los oyentes. Estamos en vivo, señores, son las 10:10 de la noche, y vamos a jugar. Muy sencilla la pregunta. ¿Cuál es tu canción de María Elena Walsh preferida? Sea para chicos, sea para grandes, sea de cualquiera de sus etapas. Yo trataría ya de no hablar de canciones para chicos y para grandes, porque un buen autor de canciones es un buen autor de canciones. Después, si es para chicos, por ejemplo, yendo a los Beatles, Submarino Amarillo, ¿es una canción para chicos o para grandes? Es imposible saberlo. Claro. Y plantearlo así tampoco tiene demasiado sentido. Yo votaría una de las canciones preciosas y una versión hermosa. Es la que hizo, por ejemplo, Teresa Parodi de Barco Quieto, de María Elena Walsh. Bueno, me sacaste la mía. ¿Ibas a decir? Sí, Barco Quieto me parece. Coincidimos. Pero preciosa. También me gusta mucho Serenata para la Tierra de Uno. Sí. Y en la voz de Mercedes Sosa. Bueno, vamos a estar escuchando estas cosas. Al 4999-8700 y desde afuera, desde el interior, 0810-222-0870. También estamos en Facebook, Flores Negras en Radio Nacional. ¿Cuál es la canción de María Elena Walsh preferida tuya? Marco Quieto. ¿Vos? A ver, ¿alguna? Que voten. ¿Alguna? Ver, vamos, quiero dice? quiero escuchar. ¿Cuál? Ah, va la luna. Sí, esa es para medio para niños. Ahora vamos a preguntar a Miguel Vicente también. Bueno, rastreando un poco la genealogía de las canciones de Marina Walsh, uno puede irse, por ejemplo, a la chanson francesa. Ella estuvo mucho tiempo en París con el dúo de Leda. También puede pasar, digamos, por los juglares españoles. Puede también pasar, por supuesto, por el folclore argentino. Y ella estuvo cantando en España y dejó una huella en su momento. Y muchos españoles hoy reconocen que su pluma fue inspiradora de otras canciones. Entre ellos, Joan Manuel Serrat. Escuchemos la versión que hizo el catalán de uno de los temas de Walsh, Orquesta de Señoritas. Con sus mármoles y sus bronces parecía la Chacarita, aquel viejo café del once con orquesta de señoritas. Allá íbamos muchas tardes, una barra de juvenilia, a escuchar el as desde el oscuro reservado para familia. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. En su palco las señoritas repetían con todo esmero pasodobles y rancheritas que no daban para el puchero. Eran rubias, llevaban flores en el pelo y en la cintura. Se movían como muñecas con tristísima compostura. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. Nadie supo de qué naufragio la salvaba el conservatorio para así ganarse la vida de lloronas en un velorio. Una noche se hicieron humo de su palco descolorido y tomaron violín en bolsa, un tranvía para el olvido. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. Parecía la chacarita, aquel viejo café del once, con orquesta de señorita. Nació en Ramos Mejía, María Elena Walsh, estudió en la Escuela de Bellas Artes, sacó un libro que fue muy elogiado, un libro precoz, que fue muy elogiado por el establishment literario de la época. Estamos hablando de Otoño Imperdonable. Bueno, fue recibida por Juan Ramón Jiménez, el autor español, bueno, de Platero y yo y tantos más, como una especie de becada. Incluso estuvo viviendo en su casa de Washington, en Maryland, y desde muy temprano ella se incorporó a un lugar bastante único, que no era ni la derecha liberal, digamos, ni lo que representaba en su momento Victoria Ocampo, Borges, Bioy, ni tampoco, digamos, el grupo de Boedo, sino que se metió en un lugar en el cual, si bien era estaba cercana a ese grupo a través de la revista Sur, sobre todo, tenía como ciertas disidencias, y esas disidencias se fueron profundizando con el tiempo hasta volverse una cantautora popular, sobre todo cuando conoce a Leda Valladares, que le enseñó toda la riqueza del folclore del noroeste. Sí, y también cuando uno recorre y habla sobre la vida de María Elena Walsh, en estas cuestiones que vos mencionabas, de que empezó, digamos, dentro de lo que es la poesía, cómo se reconvierte en una cantante de folclore, en el libro de Pujol aparece un testimonio muy interesante de Sara Facio, hablando de los zigzagueos artísticos, esta cuestión siempre imprevisible de María Elena Walsh, de pasar de una disciplina a la otra, aunque siempre tuvo que ver con la palabra, digamos, y con la creación de la palabra. Y, digamos, lo que dice Sara Facio, que solamente conoció dos artistas que siempre hacían, digamos, cosas que no esperaban su público. Siempre iban de un lado al otro haciendo actividades artísticas, desarrollando variantes que eran inesperadas por su propio público. Uno es precisamente, digamos, esta voz de María Elena Walsh, y el otro personaje es Astor Piazzolla. Traza una analogía que es muy interesante, sí, muy interesante, que aparece en el libro, y que realmente cuando uno piensa, digamos, en este desarrollo que es tan largo en la vida de María Elena Walsh, cómo va pasando por disciplinas, cómo... Hasta que un día dejó de cantar, por ejemplo. Sí, entre otras cosas, sí, ¿no? También, digamos, de todas formas, va y viene entre algunas disciplinas. El canto va a ser algo que va a estar presente, va a dejar un poco, va a volver. En un momento de su vida va a ser guionista también de televisión. Sí, cuando conoce a María Herminia Avellaneda. Sí, también va a conducir un programa, que bueno, entre otras conductoras estaba la Tana Rinaldi. Bueno, como La Cigarra. Exactamente. Que fue un programa un poco fallido, ahora vamos a hablar con Tana Rinaldi de eso, pero fue como un emblema de la televisión que quiso imponer el alfonsinismo en su momento. Que me acuerdo que Velasco Ferrero hablaba de la patota cultural, de Alfonsín, sí, un poco como símbolo de ese tipo de programa que en ese momento, digamos, eran muy innovadores, uh-huh, muy innovadores. En este caso quizás no tuvo, digamos, la eficacia estética, pero fue un intento válido, sí, muy serio. Sí, daría la impresión, digamos. Demasiado serio, yo sí diría. Repasando la obra de María Elena Walsh, que más allá que quizás la creación de la canción, digamos, su obra como letrista de canciones y como cantante fue como la disciplina más importante de ella, que no tuvo baches en su obra, que no hubo grandes niveles, no. Que toda su obra trascendió, hiciera lo que hiciera. Su obra musical es impecable. Impecable, realmente. Estamos en vivo en Flores Negras en la radio pública, son las 10:20. Flores Negras no se toma vacaciones, estamos aquí en enero haciendo el programa como si estuviésemos en plena temporada invernal, con Miguel Vicente, con Horacio Prado, con Nacho, con Paola, con Andrés. Y estamos preguntándole a los oyentes cuál es tu canción preferida de María Elena Walsh, de quien el 10 de enero, esto es el martes, se cumple un año de su muerte. Los teléfonos 4999-8700. Y como siempre decimos, por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, tenemos otro número para ustedes. Es el 0810-222-0870. Tenemos algunos mensajitos. Vamos a escucharlos. Dale, Horacio. Bueno, queridos amigos, todas las canciones de María Elena me gustan, pero tantas veces me mataron, a mi propio entierro fui... La Cigarra es una de las que, bueno, nos emocionan con mi esposo cada vez que la escuchamos. Así que bueno, y para mis hijos que siempre escuchaban las canciones de María Elena, hoy ya son grandes, ya son padres, bueno, Manuelitas, todas las canciones. Hola chicos, buenas noches, les habla Alicia del barrio Vélez Arfil. Una de mis canciones preferidas de la Walsh es una poco difundida, Mis Ganas. Esa que dice, mis ganas de verte son como racimos de uvas celestes. Y otra es Magoya, el tango. Mis Ganas es un temazo, qué buen rescate, qué buen rescate. Es una especie de bossa nova, Mis Ganas, hermosísimo, buenísimo, vamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela de Agronomía y mi canción preferida de María Elena Walsh es Como la Cigarra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Como la Cigarra, claro, talla fuerte. Ahora vamos a hablar con Pujol un ratito sobre esta canción tan emblemática, también emblemática de la democracia, sobre todo en la voz de Mercedes Sosa. Pero curiosamente, la versión que más le gustaba a María Elena Walsh era la del polaco Goyeneche. Gabriel García Márquez decía que la primera frase, el primer párrafo de un texto literario, una novela, un cuento, era fundamental y que de algún modo marcaba el tono de ese texto, esa novela o ese cuento. Y yo creo que con la canción pasaba lo mismo, pasa lo mismo. Y digamos, hay mejor modo que empezar una canción que porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Parece que es una genialidad, digamos, y tiene muchas de esas frases María Elena Walsh. Hablábamos de ella como participante de la vida pública argentina. Y era muy, muy franca, muy librepensadora, la define Pujol en su libro, en Como la Cigarra, que se acaba de editar. y no te, era cualquier cosa menos una opinadora con cassette. Y hay un dialoguito que tuvo con Néstor Ibarra, con el periodista Néstor Ibarra, que es muy interesante y que tiene una actualidad realmente alarmante, el diálogo y qué es lo que se está tratando. Escuchemos este, esta entrevista de Néstor Ibarra, un fragmentito, a María Elena Walsh. Así que lo que pasa en Argentina a vos te parece muy grave, pero crees que en otros lugares están igual que nosotros o en algunos casos peor. Creo que sí, que lo nuestro es gravísimo, pero yo te diría que lo estamos dramatizando más. Te echo la culpa. Está bien. Porque los medios nos están saturando mucho con toda esta información negativa. En general sabemos que la buena noticia no es noticia, pero que las hay, todavía una patria. La patria no se ha muerto. La patria se compone de toda la gente que sigue trabajando en lo que puede, haciendo lo que puede por su familia, por la gran familia humana, de sus compañeros de lugar de... en el mundo, que es la Argentina. Entonces hay que aferrarse a eso y a esos valores, a esos viejos valores. Pero siendo una mujer que sos de la comunicación, entonces, ¿cuál sería la recomendación que nos podrías dar, la sugerencia? Y bueno, después de pasar una noticia siniestra que no te faltan, pasaba un poquito el concierto número 21 para piano de Mozart, entonces nos calmamos un poco. Enciéndanse las nuevas luces del viejo barriete, puede volver el bailarín que invitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense para trajinar y a la por de la vez, siempre es igual. Cartón pintado y un fondo musical, disimular el espectáculo de concurrencia espera, sonrisas por afuera y por adentro cara de llorar. Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas ilusiones, no la del cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario. Tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos criticaron, somos idénticos delante. La feria mágica de los cantantes, el music hall, es Judy Garland eterna como el sol, y el Nadia aquel que espera un día cantar como Gardel. Una canción, la moda cambia, no la fascinación. A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende. Vamos recordando a María Elena Walsh, el martes se cumple un año de su muerte, una artista irreemplazable, como se decía del Gordo Troilo, se rompió el molde con ella. Realmente fue valorada en vida, pero en este año yo creo que fue aún más valorada, porque la ausencia siempre pone las cosas en otro lugar. Y bueno, escuchábamos un clásico de María Elena Walsh, el viejo varieté, en la voz de Susana Rinaldi. otra persona que también disfrutemos, porque es increíble todo lo que está haciendo. Ahora también se metió, como si no fuera poco todo lo que hace como legisladora, y no para. Y estuve el viernes con su hija, Alige, y me dice, no, mi hija es una máquina, es increíble. Si podés, decirle que pare un poco. Así que te transmito lo que me dijo Alige, Susana. Para un poco. Mirá, lo que te contesto es que son buenas cosas las que uno ha hecho. No hay que arrepentirse, y si todavía tiene cuerda para seguir adelante, bienvenido. Vos con el tema ese, el viejo varieté recién y todo, me pasó como una ráfaga la historia de ese music hall que hicimos para homenajear a María Elena en el año 77, mi amor, había que tener agallas. En el Odeón. En el Odeón. Y muy fuerte fue eso, ¿no? Y el momento, escuchaba, yo decía la letra, ¿cómo decía yo la letra esa todas las noches, ¿no? Pasaron guerras y revoluciones, ¿no? Sufrimos unas cuantas desilusiones, pero además... Y no solo esa, hacías también Canción de Caminante. Sí, sí, sí. Que también tenía una letra ahora parece, ¿no? Los chicos ahora no pueden creer, pero en ese momento cantar Dame la mano y vamos ya, ya era muy como... difícil. Sí. Era muy difícil, y al mismo tiempo yo tengo que confesar que era tan fervorosa mi parada en ese sentido. Que yo siempre salí al escenario todas las noches con la convicción de que yo puedo, ¿no? Claro. Yo puedo, y tener los compañeros que tenía, los músicos y María Herminia, que fue la creadora de todo eso, ¿no? Y al mismo, atrás de eso, si la vida que pendía de un hilo de María Elena en ese momento. Claro, claro. Y después mirá, por suerte, los años que vivió y siguió transmitiendo ideas, alegrías, en fin, y que tuvo la posibilidad de recuperarse dos veces, ¿no?, en el camino. Bah. Claro, claro. En fin, todo eso me pasó un poco por la cabeza. Con la versión del viejo varieté. Con la versión del viejo varieté, sí, así es. Vos sabés que estamos recordando la obra y la figura de María Elena, estamos también transitando la reedición de Como la cigarra, que es una biografía muy exhaustiva de Sergio Pujol, y una parte de esta biografía, algo que yo no sabía, quizás todo el mundo lo sabe y yo no. ¿Qué? Que Manuelita está basada en una tortuga que fue tuya. Que era mía. Es sí. Increíble. Ah, salió, yo no sabía eso. Salió. No sabía del libro. Pero tuviste la tortuga más famosa del mundo. Sí, es cierto. Y vive, porque las tortugas viven muchísimo. Se llamaba Lili. Lili. Era, en realidad era mi mamá. Ajá. Y entonces llamaba la atención porque nosotros vivíamos en una casa de 25 metros de patio. Para darte una idea, la Lili estaba siempre en el jardincito adelante, y había un momento donde mi mamá desde la cocina golpeaba con el tenedor algún vasito que tenía a mano y decía ¡Lili! Y la tortuga salía a los trancos. Claro, porque es mentira que son lentas. Son mentiras esas, no sé de dónde lo sacaron. Y yo siempre lo decía, pero María Elena, que trabajaba yo en ese momento, hacía canciones para mirar en la televisión, ¿no? Claro, inauguré muchas canciones de ella, La Chica de París, La Serenata para la Tierra de Uno, Campana de Palo, y en ese momento, no sé por qué salió la tortuga, y que se me dice, me dijo María Herminia que vos tenés una tortuga así, dice, ¿la puedo ir a ver a tu casa? Digo, pero María Elena, ¿cómo no vas a poder venir? Digo, avísame. Porque te pidió ir a ver una tortuga. Se muere de locura, si aparece. Es genial. Digo, ¿cómo no? Y entonces fueron hasta Caballito, y apareció, que mi vieja después le tomamos el pelo, porque mamá cocinaba muy bien, pero si algo hacía maravilloso, que lo hacía totalmente ella, eran los piononos famosos, ¿no? Y estaba tan entusiasmada con que andás a ver, pensó que María Elena venía con una corte, qué sé yo, de gente, ¿no? Claro, claro. y se mandó cuatro piononos. Piononos que después le dije, vieja, no hay heladera que te alcance para tener eso. Claro. Tenés que comer piononos hasta el año que viene. Ahora, ella lo puse que no pensé que esta noche iba a estar hablando de tortugas con vos, pero bueno, sí. Está saliendo así. ¿Ella fue a ver la tortuga como para quizás inspirarse en una canción? Se inspiró en la canción. Qué increíble. Claro, por supuesto. Ella evidentemente ya tenía la idea de la tortuga, y cuando escuchó que yo tenía una tortuga y las características que tenía Lili, sobre todo, además, yo le conté una cosa que era cierta, o sea, es que Lili vino de la calle, nunca se supo, íbamos por el barrio diciendo a quién le pertenecía la tortuga, y a nadie le pertenecía, nunca supimos de dónde vino. Qué bárbaro. Y se quedó en mi casa hasta que nosotros nos mudamos, y el día anterior a mudarnos la tortuga desapareció. Esto no es un cuento, es absoluta realidad. Y y cuando yo le conté eso, que vino de la calle y que realmente no se sabía que de dónde había salido, que nadie se hacía dueño de la tortuga, en fin, pensamos muchas cosas en su momento. Pensamos que la tortuga, pobrecita, no salió, que la sacaron a la calle para que se fuera. Claro. Pero nunca supimos quién ni cómo, y se quedó en casa, y mamá la adoraba, realmente la adoraba. Y ahí vino y la observó. Yo la recuerdo a María Elena, además, ¿no? Observando a la tortuga mucho tiempo. Y bueno, y después un día apareció entre sus canciones Manuelita. Manuelita. Que tampoco quizás había pensado que iba a ser el éxito que después fue. No, porque ella, para nada, sobre todo que ella hizo una semblanza del país con Manuelita. Claro, claro. Porque en esa época todo el mundo, si no se iba a Europa y si no iba a triunfar afuera... Yo creo que ella siempre está hablando del país de algún modo. Siempre, siempre. No. Ahora, recién estábamos hablando con Andrés de aquel programa Como la Cigarra, que salió en el verano del 84 por Canal 11, sí. Que fue un programa, bueno, tuyo, de María Elena y con María Herminia Avellaneda, sí. Que quedó como una especie de emblema de los intentos de la democracia de imponer un nuevo tipo de televisión. Y finalmente quedó trunco, ¿no? Trunco porque no nos acompañaron, esta es la verdad, Mariano. No nos acompañaron, la misma gente que nos puso y que nos pidió de hacer ese programa, cuando se dieron cuenta que evidentemente nosotros teníamos libertad de palabra, que no teníamos a nadie que nos bajara línea para decir lo que teníamos que decir, cada una dentro de lo suyo, ¿no? No veían la hora de que nos fuéramos y los mismos que nos pusieron nos sacaron. Bueno, Entonces permitieron que además... Si no sabían con qué güeyes araban, ¿no? Tener un programa con María Herminia Avellaneda. No, pero fue Susana Rinaldi, María Walsh, es para hacer un programa libre, digamos. La más perjudicada, porque era la más vulnerable, era yo en ese momento. Claro. Porque a María Herminia, con la excusa de que la nombraron directora de programación de Canal 7 en aquel momento... Y a María Elena la nombraron secretaria de Estado. Entonces, por una razón o por otra, como que el programa, viste, no podía seguir. Y yo recibí una patada en la cabeza, pero además, por suerte, mirá, que no por la patada que me pudieron haber dado, sino porque me, digamos, refrendé en mi vida la posición de decir siempre lo que pienso. Claro. Y eso no me lo quitó nadie, de la misma manera que no me lo dio nadie nunca. Me lo permitieron en un momento, y después, cuando no me lo permitieron, bueno, pude decir lo que pensaba y hacer como quería fuera de mi casa, hasta que pude volver. Susana, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casas. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien. Susana, yo te quería preguntar, digamos, en esto que contás, de la vida sobre María Elena, sí. Digamos, ¿cómo era ella trabajando, de trabajar con ella? Si era una persona muy exigente, si su mirada era muy minuciosa. Muy, muy perfeccionista, María Elena. María Elena siempre pensaba que lo que escribía no tenía demasiado valor. Mira vos. Que sí, que bueno, pero que no era para tanto. Siempre decía así ella, ¿no? Era... te diría un poco, era como su leitmotiv, se reía un poco de pronto cuando todos nosotros le dábamos tanta, vamos, le dábamos, sí, remarcábamos lo que era realmente, ¿no? Un talento impresionante. Y tengo que decirte que si alguien marcó ese talento e impulsó a María Elena para hacer todo lo que hizo en aquellos años, fue María Herminia Avellaneda. Claro. A ella se le debe muchísimo, confiaba y decía que era la persona más talentosa del país, creo que no se equivocaba, y al mismo tiempo la sacaba de esa especie de apatía melancólica que tenía muchas veces María Elena. Bueno, su libro Fantasmas en el Parque tiene una melancolía increíble. Impresionante, ¿no? Ella sí tenía mucha melancolía en su obra también. Sí. Yo cuando contabas, digamos, lo de Caballito, de ir por la calle con una tortuga, a ver de dónde era, sí. me pensaba un Buenos Aires que ya no existe más, y pensaba que eso tranquilamente podía ser parte de una canción o de un relato de Mariana Walsh, porque tenía mucho esa mirada. Y además le traía, ¿te acordás también por el tipo de barrio y de casas bajas? Le traía también la nostalgia de su Ramos Mejía querido, Ramos Mejía. ¿No? De alguna manera. Pero si pensamos en cada una de las canciones que escribió, que también además interpretó Oscar Cardoso Campo, que fue quien le hizo aquellos arreglos maravillosos, los primeros arreglos de ella, ¿no?, musicales, yo creo que todo lo que tiene es una enorme, enorme nostalgia por un tiempo que no, claro, y que no volvió realmente, claro, ¿no? Susana, estamos conversando con Susana Rinaldi, un lujo, mil gracias Susana por estar acá conversando con nosotros. No, me encanta, por favor. Recordando la figura de Mariana Walsh, le estamos preguntando a los oyentes cuál es la canción preferida de María Elena. Es una pregunta, es un juego, yo sé que es muy complicado, pero ¿vos tenés alguna que por algún motivo te la tengas más arriba que otras? Creo que la canción que yo más quiero de María Elena es bastante raro lo que voy a decir, pero interpretarla para mí fue maravilloso, Si se muere la zamba. Mira vos. Porque la zamba es un símbolo musical argentino, verdaderamente argentino, ¿no? Sin mezclas de ninguna naturaleza. Y sin champurreadas, ¿no? Con una delicadeza, además, un aire, ese aire, bueno, melancólico, argentino, ¿no? Bueno, yo elegí Barco Quieto, bueno, que es una samba, y hay otra samba, Samba para Pepe. Que Samba es para Pepe, claro. Pero si se muere la samba, los pañuelos, llórenla, vayan por el aire diciendo a todos que un día volverá y retornará. Es maravilloso, ¿no? Y poder hacerlo, además, y poder cantarlo todas las noches. Sí, a mí me daba un placer que no te cuento. Pues es que yo escribí una nota bastante grande que va a salir mañana en Radar, sí, en la cual pongo que quizás la diversidad que tuvo María Elena Walsh, sí, conspiró con el tema de valorar en su justa medida su obra cancionística, sí, que yo pongo ahí, que está a la altura de Mejor Serrat, por ejemplo. Pero ¿cómo no? Lo que pasa que ella, digamos, era tan tan renacentista de algún modo, que hacía de todo, hizo guiones de televisión, hizo una película, bueno, musicales, poesía, narrativa, Canciones para Chicos, que también de algún modo la consolidó como un referente único. Y empezó así, además públicamente, con los espectáculos, claro, de Doña Disparate y Bambuco. Pero todo, pese a que es valorada, yo creo que quedaron nada más que 4 o 5 canciones, y tiene tantas maravillosas, más. Maravillosas, que bueno. ¿Vos cómo pensás hoy, cuál es la faceta de ella que más te interesó, digamos, te interesa? Que siempre estuvo adelantado a su tiempo. Le pasa lo que le ha pasado a mucho argentino. Adelantado a su tiempo, y que por esa misma razón permanece en distintas generaciones. Es decir, porque viste que no hay, es decir, no viene hoy un muchacho de 40 años y decir, uy, como que yo crecí con las canciones de María Elena. No, está la gente de los 70 años que te dice lo que fue la impronta de María Elena en nuestra vida, ¿no? Y cómo nos pegó fuerte en todas las cosas que dijo cantando. Pues acordate de aquel recital para ejecutivos, claro, mi amor, que claro, se mandó en aquellos años donde realmente después no sabían cómo sacársela de encima, de claro, decir claro, todo lo que dijo. Estás diciendo cosas para mañana, mirá lo que son los ejecutivos hoy. ¿no? Y hablaba de cosas para mañana, siempre para mañana. Fueron escritas mañana, digo yo, las cosas. Susana, yo te quería preguntar una curiosidad. ¿Cómo era la relación de María Elena Walsh con el tango específicamente? No, era muy buena. Es más, yo creo que las pocas discusiones que hemos tenido es con el tango. Pero yo creo que no que tuviera... ¿No le gustaba directamente? No pasa por ahí, de ninguna manera, porque además no solo respetaba a los autores, a los compositores, pero además autores, era una enamorada de Cadícamo, sí, por ejemplo, de Contursi, de Espósito. Pero ella no soportaba el ambiente del tango. Es decir, le parecía que era innoble el ambiente del tango, ¿no? Y que realmente muchas veces me dijo a mí, en los tiempos donde yo era nada más que actriz, se acordarán ustedes, de pronto en ese momento decía, pero ¿por qué el tango? ¿Por qué yo no había elegido otra disciplina? Y después yo le decía, ¿por qué el tango, no? Porque es el tango es de verdad mi barrio, mi esencia, y es mi estética, porque además yo canto el tango y me muevo como el compás del tango lo requiere. Y eso es inherente a uno, lo llevas adentro y en el alma, y después convences a los demás. A una, María Elena, que valía la pena. Bueno, Susana Rinaldi, muchas gracias, como siempre, por este momento. Te trajo un poquito de nostalgia lo del Odeón, así que te voy a despedir con Canción de Caminantes, del mismo concierto de 1977, una versión exquisita tuya. Bueno, ¿ya pasaron cuánto, Susana? ¿77? Sí, mi amor. Son 30 y... 30 y algo largo. 35 años. Pero es muy probable que algunos de los que estuvieron en el Odeón con nosotros, desde la platea, recuerden también lo que vamos a recordar ahora. Te mando un beso gigante y que tengas un buen año, en serio. Gracias a los dos. Un beso. Abrazo, querido. Chau, chau. Gracias. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Porque el camino es árido y desalienta. Porque tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos. Cabeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida, porque el camino es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Sí, para el programa Flores Negras habla Oscar de Ituzaingó. Para María Elena Walsh, el mejor homenaje, y rescato una hermosa canción, Palomitas de la Ciudad. No sé si es exactamente el nombre, pero es muy cálida, muy tierna y muy emblemática. Gracias, saludos. Aunque hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Agradezco mucho que se refieran a María Elena. Recién dije cómodos bizcach. Es aquel que dice, no olvides el autobombo si querés ponerte en venta. Lo que tengas que pensar, no lo pienses por tu cuenta. Es una belleza esa canción. Gracias. Muy lindo el programa. porque el camino es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción. Hola, soy María de Muniz. Escucho siempre Flores Negras, me gusta mucho el programa. Y la canción preferida de María Elena es Barco Quieto. Creo que hay dos, María Elena Walsh. La testimonial, y ahí está la cigarra, y la lúdica, la contemplativa, y ahí está el vals municipal, para mi gusto. Les agradezco enormemente que en pleno enero estén haciendo un programa memorable y en vivo para los que nos quedamos laburando. Gracias. Siempre el dolor parece recién nacido. La vela dando y va por ya. Dame la mano y vamos ya. 1, 2, 3, 4. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Vaso y Andrés Casac. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. Roberto Goyeneche haciendo el clásico, como la cigarra, creo que la canción más elegida por los oyentes como la preferida. Una canción que adquirió una dimensión diferente a como había sido concebida originalmente. Y creo que tuvo que ver la interpretación de este tema por Mercedes Sosa en su regreso al país en 1982. Como la sierra se convirtió finalmente en un símbolo del regreso a la democracia, ¿no? Y en el gran, gran libro de Sergio Pujol, Como la cigarra, ahí María Elena Walsh dice que el único que le pescó el sentido real a la letra de Como la cigarra fue Roberto Goyeneche. Y bueno, estoy muy contento de poder saludar al autor de este libro, a Sergio Pujol. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andas? Bueno, sé que estás ahí en Ojotas, te felicito, ¿no? En breve estaré por ahí. Estamos descansando, así es. Bueno, loco, pero sacaste un librazo y te escapaste. Ese no es modo de hacer prensa. Sí, sí. Lo que pasa es que diciembre es un buen mes para sacar un libro porque hay pocas novedades y bueno, después está en enero y febrero para ayudarlo un poco, para darle manija. Bueno, estamos, no sé si estás escuchando el programa. No, no estaba escuchando el programa. Bueno, recién estuvimos hablando con Susana Rinaldi que nos contó. Ah, qué bueno. Sí, sí, nos contó bien la historia de que Manuelita. De Manuelita su tortuga. Sí, sí, sí. Manuelita su tortuga. ¿Verdad? Claro, claro. Bueno, leí el libro y que hay que contar que es un libro que salió originalmente en 1993. Y bueno, en estos 18 años pasaron muchísimas cosas, ahora se reeditó, lo ampliaste, escribiste algunas partes, sí. Reescribiste algunas partes. Y te quería preguntar, ¿cómo eras vos hace 18 años frente a María Elena viva y cómo te plantaste ahora cuando tuviste que ponerte a escribir frente a una artista que ya estaba muerta y digamos con otro tipo de consideración, digamos? Bueno, en el 93 yo era un joven absolutamente ignoto, había publicado un libro llamado Las canciones del inmigrante en una editorial más pequeña aún que Beas Ediciones, que es la que finalmente editó la primera edición de Como la cigarra. Estaba por entrar a la carrera de investigador del CONICET, escribía en el diario El Día de la Ciudad de La Plata y tenía un programa de radio universidad. Y realmente Mariana Walsh no tenía la menor idea de quién era. Fuimos a verla con el editor, con Julio Acosta, que fue la persona que me propuso hacer la biografía. Y yo la verdad que estaba seguro que iba a decir que no, porque la única condición que yo le puse a Julio es que ella estuviera de acuerdo, es decir, que no fuera una biografía no autorizada, como se decía en esa época, ¿no? Yo sentí una gran admiración por ella, había contribuido con sus canciones a modelar la subjetividad de toda una generación, la mía, digamos. Yo, de alguna manera, al querer escribir una biografía de Mariana Walsh, le estaba rendiendo tributo a mi generación, que fue la primera generación a la que Mariana Walsh se dirigió con sus canciones, ¿no? Yo nací en el 59, sus discos más famosos empezaron a editarse en el 63, claro. Así que más o menos estamos en esa época, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, ella aceptó, ¿no?, para gran sorpresa mía y para gran alegría del editor. Establecimos un pequeño régimen de trabajo. Yo la fui a visitar cada 15 días durante 2 meses a su departamento en Escalabrín Ortiz, que compartía ya entonces con Sara Facio. Yo iba con mi grabador de cassette y con toda una batería de preguntas. Algunas las respondía generosamente, otras de una manera más escueta. Ella era una persona de pocas palabras, pensaba mucho las respuestas. Pocas pero certeras. Y además no había en ella el menor gesto de, ¿cómo te puedo decir?, de genuflexión o de excesiva cortesía hacia el entrevistador, por más que me daba cuenta que me tenía cierta simpatía, pero de cualquier manera, si la respuesta era no o sí, punto, eso era, ¿no? Después, cuando desgrabé las entrevistas, me causaba gracia porque había muchas preguntas que eran más largas que las respuestas, ¿no? Claro, claro. Porque yo iba con preguntas muy elaboradas, y después había que empezar a repreguntar y conducir la charla. Ya en el segundo encuentro las cosas fueron bastante más fluidas, salieron bastante mejor. Y la verdad que fue una experiencia increíble para mí, porque no solamente tenía la oportunidad de conversar con ella y de volcar parte de ese material al libro, sino que además María Elena ya por entonces era famosa por ser bastante esquiva con los periodistas. Sí, sí. Y lo fue toda su vida, ¿no? Sí, sí. Yo tuve la suerte de hacer una nota cuando salió el disco homenaje a ella, Cantamos a Mariana Walsh, en el 96, creo. Claro, en el 96, claro. Sergio, ¿por qué pensás que ella se dedicó en un momento de su vasta trayectoria? Vos ahí esgrimís algún intento de explicarlo, pero finalmente decís, bueno, es un misterio. Sí, ¿Por qué se volcó a la música infantil, siendo ella una persona alejada de lo que uno cree que es alguien interesada en lo infantil, digamos? Era una mujer, como vos decís, un poquito quizás sobria, seca, sí. No tenía hijos, no tenía ningún tipo de esos tics así medio pueriles, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Era más bien una mujer muy, muy adulta, ¿no? No sé. Sí, sí, incluso uno tampoco la imaginaba en el rol de maestra, ¿no? Aunque luego, más tarde, por supuesto, las maestras difundieron sus canciones y contribuyeron en gran medida, me parece a mí, a que estas canciones se establecieran como repertorio para canciones infantiles. Yo ahí en el libro hablo de dos tendencias, digamos. Por un lado, una que tiene que ver con cuestiones personales de Mariana Walsh, en el sentido de que ella, a principios de los años 50, decide volcarse a la interpretación del folclore anónimo. Es decir, pasa de ser una joven consagrada poeta y en gran medida la gran esperanza blanca de la poesía argentina de los años 40, abandona ese mundo, no lo abandona completamente, no cierra de un portazo el mundo de la poesía culta o escrita, pero en verdad nunca vuelve a ese mundo, por lo menos en las formas a la que ella se había acercado cuando a los 17 años debuta con un libro muy exitoso, o por lo menos muy ponderado por la crítica, que fue Otoño Imperdonable, ¿no? Entonces, cuando después de varios años de interpretar folclore junto a Leda Valladares, con mucho éxito, primero en París y luego en la Argentina, ¿no? Una ironía tal vez muy argentina, primero en Francia, después en Argentina, un poco como el tango. Ella se da cuenta, bueno, por un lado, según ella me contó, en un momento determinado sintió que ese ciclo estaba agotado. Uh-huh. Luego esa sensación de agotamiento de un ciclo se iba a repetir en su vida en más de una oportunidad, porque así como abandonó el folclore en cierto modo para dedicarse a construir un repertorio de canción infantil de autor, en un momento determinado, ya por el 68, decide abandonar la canción infantil, no vuelve más a escribir canciones para niños, e inaugura el ciclo del Yo de los Ejecutivos, donde el oyente, digamos, el destinatario, es el adulto, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que vos decís, perdóname, del abandono del folclore, tiene que ver también con una circunstancia personal afectiva, ¿no? Ella se separa de Sara. Se separa de Leda, efectivamente, que es su primer la que le muestra el folclore. Claro, es su primer amor lésbico. Ella, se define sexualmente a partir del encuentro con Leda Valladares. Había tenido una relación heterosexual con Ángel Bonomini, un poeta de su misma generación, de su misma edad, y evidentemente la figura de Leda Valladares, a la que yo le adjudico un papel fundamental en la vida personal y artística de María Elena, a partir de su contacto con Leda Valladares, ella evidentemente queda deslumbrada con el folclore, bueno, y la verdad, y en ese sentido me parece que la segunda edición del libro aporta elementos novedosos, respecto a la primera por lo menos, fue un periodo muy prolífico. Ellas dos graban en Francia dos discos, graban otros dos discos en la Argentina, se presentan con mucho éxito en todo el país, se presentan en televisión. No era tan común que un número de folclore irrumpiera en la televisión en un momento, digamos, germinal para el medio, ¿no? Sí, porque sí, sí. Hacía poco tiempo que había empezado la televisión, y la verdad es que le va muy bien y cosechan elogios de todas partes. Pero, como te decía, ella me dice, bueno, la verdad es que yo me cansé de estar cantando canciones anónimas. Por otro lado, no me sentía tampoco una intérprete pura. Cantaba bien, cantaba muy bien en realidad, bien. Pero ella no sentía que la música profesional fuera exactamente su medio. Ella seguía siendo una escritora y se seguía sintiendo poeta. Entonces, en las canciones infantiles encontró esa posibilidad de combinar la poesía con la interpretación. Por otro lado, me parece que al fundar un género, porque en verdad no había prácticamente nada en materia de canción infantil. Pero fundó más que un género, una tradición, una, ¿no? Una tradición, efectivamente. Sí. Ella, digamos, funda una tradición y también le escapa a las otras tradiciones, que eso es muy de María Elena. Por un lado, se nutre de las tradiciones, de distintas tradiciones, pero a la vez no queda inscrita ninguna en particular. Ella como los Beatles. Un poco como los Beatles. Para, claro. Sergio, escúchame, tenemos que ir a las noticias. ¿Te quedas 5 minutos más y seguimos después del informativo? Cómo no. Dale, estamos conversando con Sergio Pujol, autor de Como la cigarra, la biografía de María Elena Walsh, bueno, que murió hace un año, el 10 de enero del 2011, la estamos recordando por todos lados, ¿eh? Después de Sergio vamos a estar conversando con Jairo y al final con Leopoldo Brizuela, otro escritor que tuvo una relación realmente muy estrecha de amistad con María Elena. Bueno, vamos a las noticias y hay más Flores Negras. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Buenas noches, Mariano, Andrés, gracias. Mil gracias, un millón de gracias por este homenaje a esa genia que fue María Elena Walsh. Es hermoso escuchar su voz y escuchar sus canciones. Les agradezco tanto a la Cristina de Floresta. Gracias, chicos, no podían haber elegido mejor motivo para el homenaje y el programa. Gracias. Hay tantas María Elenas y tan maravillosas en su obra, pero ahora quiero recordar dos canciones infantiles, supuestamente, que de chica me conmovieron y me hicieron sentir lo que nunca. La pájara pinta y la canción del jardinero. Gracias, hermoso el programa. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. Hola, nuevamente te habla Oscar de Ituzaingó. Quiero decir que también es una canción fabulosa, el 45. expresa todo, todos los detalles, todas las cosas que significan una época y una conducta. Por eso les deseo todo lo mejor y viva María Elena, vivan ustedes, que sigan bien. Adelante. Muchas gracias a todos, realmente, muchas gracias. Hay muchísimos mensajes más, hay gente que nos escribió en Facebook. Bueno, muchas gracias. Las 11:06, estamos aquí en vivo en Flores Negras hasta las 11:30. Y bueno, estamos conversando con Sergio Pujol, autor de Como la Cigarra. Estamos escuchando de fondo la versión de Pedro Aznar de este tema. Y para ir terminando, Sergio, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Nada, te quería preguntar, un poco recién conversando con Andrés, ¿no? Nada, si realmente fue un personaje complicado desentrañar Mariana Walsh. Sí, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Bien, bien. Devoré tu libro en estos días, te felicito por el libro. Sí, recién hablábamos fuera de aire, digamos, estas cuestiones de que podía escribir una editorial muy fuerte contra la dictadura, en plena dictadura, y al mismo tiempo podía escribir una editorial muy fuerte contra la carpa blanca, digamos, en pleno menemismo. Sí. Si esas, no sé, aparentes contradicciones, entre comillas, o esa personalidad tan especial, esto de fundar una tradición, esto de ir tan en zigzag en su carrera, de desempeñar tantas disciplinas, si fue para vos como hombre que se ocupó de reflejar esto en un libro, algo difícil de desentrañar, si encontraste el tono enseguida. Sí, generalmente en los grandes creadores hay una zona poco conocida o poco accesible, ¿no? Si siempre hay piezas que quedan sueltas y hay conductas que no se entienden totalmente. Yo creo que María Elena fue una artista profundamente transgresora. Esta palabra tan vapuleada, usada tan a la ligera muchas veces, me parece que le cabe muy bien a ella, porque fue transgresora no solamente por estos episodios que vos mencionás de intervenciones públicas en los medios, sino también por el propio carácter de su obra y por los distintos clivajes de su obra. Un oyente señalaba que hay muchas María Elena. Efectivamente, hay muchas María Elena. Hay una María Elena poeta, joven, hay una María Elena que canta canciones folclóricas, hay una autora de canciones infantiles, hay una María Elena de canciones para grandes, que es muy prolífica, que es la de Como la Cigarra, por ejemplo, o 45, y hay una María Elena que opina en los medios, que hace un periodismo de opinión muy jugado, en momentos muy particulares, muy puntuales. También hay un famoso artículo contra la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Bueno, y el recordado País Jardín de Infante en plena dictadura militar, denunciando la censura y la represión en ese entonces, sobre todo en el campo cultural. Me parece que la transgresión tiene que ver también con esta necesidad de ella, porque finalmente es una necesidad interior de ella misma, de cambiar, de ir hacia adelante, de correrse a un margen, y una vez que ese margen se convierte en un centro, vuelve a correrse. Vos en tu libro un poco lo resumís como es la vida de una libre pensadora, ¿no? Sí, es una palabra un poco de la época de ella, que ya usamos un poco, ¿no? Me parece, yo diría que ella era una liberal en el más amplio sentido del término. Claro. No en el sentido de ascribir a una doctrina económica, sino liberal en la medida que defendía los valores de la modernidad. Y tal vez el principal valor de la modernidad es la libertad de expresión. En ese sentido me parece que es una figura ejemplar. Nos puede gustar o no alguna de sus actitudes, podemos compartir o no algunos de sus posicionamientos, pero creo que eso está fuera de toda discusión. Y hay mucha valentía en ella también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hizo ese famoso artículo contra la carpa blanca, que a mí personalmente me disgustó mucho, a mí y a mucha gente, en verdad ella se estaba, digamos, enfrentando digamos, estaba hiriendo al destinatario casi natural de su obra, que eran los docentes, ¿no? Claro, claro. Entonces no podemos hablar de... Sí, por eso fue tan cuestionada, justamente. Una gran paradoja. Sergio, me encantaría seguir conversando, te juro, pero nos corre el tiempo, tenemos ahí a Jairo y a Brizuela esperando. Bueno, quiero decir, porque lo comparto, que es un gran libro para leer este verano, Como la Cigarra. Bueno. Me ocurrió a mí... estuve una semana en Villa Gesell y también como Andrés, es un libro que fluye, que se devora, está muy bien escrito y te felicito realmente. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Sergio Pujol, muchas gracias. Chao, chao. Estamos viendo, vamos con El Valle y el Volcán, un gran éxito de María Elena Walsh y música de Jairo. correr hacia el mar vistiéndonos de sol. Para tener y prestar niñez del corazón. Para jugar a inventar el mundo en una flor. Somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo. Para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, enamorándonos. Seguimos en Flores Negras, Natalia Liubarov, ahora en la operación técnica. Estamos con Paola, con Miguel. Miguel, decite los teléfonos, ahora quiero escuchar tu voz. Gracias, 4999-8700. Y también el 0810-222-0870. Bueno, esta belleza que estamos escuchando es música de Jairo. Jairo es un artista increíble. Realmente, cuando estuvo en Europa, fue una especie de gran anfitrión de muchísimos artistas muy grandes. No solo Mariana Walsh, también Yupanqui, también Piazzolla. Borges. Y bueno, estamos comunicados con Jairo. ¿Cómo te va, Jairo? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Qué placer escucharte, Mariano del Mazo. Muchas gracias, ¿cómo estás, Mariano? Bien, acá recordando la figura y la obra de Mariana Walsh. Bueno, el 10 de enero, el martes, se cumple un año de su muerte. Y bueno, sí, pasó un año volando y realmente sí, estamos pasando música de ella, recordándola. Hablamos con Susana Rinaldi, con Sergio Pujol, que acaba de editar una biografía realmente estupenda. Ah, sí, no me digas. Sí, muy buena, como La Cigarra. Bueno, y justamente, leyendo la historia y la vida, qué importante que fuiste para ella en un momento muy especial de su vida, ¿no? Cuando a ella le costaba meterse en España. Sí, eso fue en el 73, creo que fue una cosa así. Claro, claro. Sí, porque fue cuando compusimos El Valle del Volcán. Que es lo que estamos escuchando de fondo. Exactamente. Que era es música tuya y letra que ella escribió sobre la música. Exactamente, sí. Una música que yo había compuesto y se la llevé grabada. Y fui con mi mujer, me acuerdo, vivía en la Plaza de España, en la Torre España. Ajá. Y la escuché, le gustó mucho y me dice, vayan a tomar algo por ahí y vuelvan dentro un rato. Y qué sé yo, habremos tardado media hora, 40 minutos en volver. Y cuando volví me cantó El Valle del Volcán. ¡Oh, increíble! Sobre el cassette que estaba nada más que la guitarra grabada, ¿no? ¡Qué bárbaro! La que me la cantó ahí, le quedaba un poco bajo el tono a ella. Claro, claro. ¿Cómo era Marielena, Jairo? Divina, Marielena era una persona extraordinaria. ¿Sabes qué pasa? Que tenía, no solamente una mujer encantadora, porque era una mujer encantadora, sino que era sumamente inteligente, muy aguda, muy observadora, muy exigente, con un nivel de autoexigencia que yo pocas veces he visto en un artista. Y es una personalidad extraordinaria, extraordinaria. Yo hice muy buenas migas con ella. Yo la conocí en el año 72, en la editorial LAC, que era un buen lugar de encuentro para los músicos en aquella época. Y bueno, la conocí porque quería conocerla, que quedamos en encontrarnos ahí. Y estuvimos charlando mucho tiempo. Después nos fuimos a caminar por la Plaza de la Valle, que está ahí enfrente. Y ahí quedamos en vernos en España. Ahí me dijo que se iba a ir a España, que quería pasar una temporada en España. Que fue cuando compuso como La Cigarra, ¿no? Claro, claro. Y ese es el único tema finalmente que hicieron juntos. No, hicimos varios. Hicimos otro que se llama Había una vez, otro que se llama Angelito Mexicano, otro que se llama Mis ganas de verte, que tiene una historia muy muy particular. Porque son temas un poquito escondidos, ¿no? En su discografía. Sí, lo que pasa es que El Valle del Volcán fue un éxito muy muy grande, un éxito continental. Fue en todos los países de América, fue un gran éxito, ¿no? Vos sabías que tenías una música fuerte ahí, ¿no? Sí, a mí se me ocurrió que me parecía que sí. Y bueno, como así, ya habíamos compuesto una canción que estaba dedicada a los dibujitos, que a mí me gusta mucho pintar, dibujar y qué sé yo, y le hicimos una canción a los dibujos, ¿no? A los lápices de color, era divina la letra, ¿no? Era como una especie de tanteo esa canción de los dibujos, ¿no? Uh-huh. Y la segunda fue la del Valle del Volcán, ¿no? Y después yo, bueno, esta canción del Valle del Volcán la grabé enseguida con Juan Carlos Calderón, hizo el arreglo y la producción, ¿no? una producción muy buena y un arreglo precioso de Juan Carlos, que el tipo cuando se pone las pilas es un gran, bueno, es un músico fantástico de todas maneras, pero como arreglador cuando se pone las pilas es maravilloso. Jairo, ¿qué tal? Con María Elena hicimos también un atrevimiento, ¿no? Porque le puse música, un poema de ella. Y ella era una de esas cantautoras, digamos, que guardaba en casilleros separados los poemas y las canciones, ¿no? Entonces, las canciones eran una cosa y los poemas otra, y ella los diferenciaba mucho, ¿no? Claro, claro. Bueno, está bien, ¿no? Hay diferencias. Claro que sí, sí, por supuesto, ¿no? Si tenía toda la razón del mundo. Claro. Y yo le puse música a Vidalita Porteña, además, que es un poema del libro hecho a mano. Vidalita Porteña, se lo puse porque leí el poema y me pareció impresionantemente bonito. Es un poema que tiene una metáfora extraordinaria sobre el exilio. Que dice, parece mentira, pero qué desastre es ver que las hojas se van de los árboles. Estas cosas pasan, cualquiera lo sabe, los otoños son unos criminales. Qué impresionante. ¿Cómo está presente siempre en María Elena la palabra otoño? Y hablábamos mucho, durante este programa, la melancolía, la nostalgia, la pérdida. Sí, sí. Hablamos con Susana Rinaldi de esto. Bueno, el primer libro de ella, ¿no? Otoño imperdonable, exactamente. Bueno, Jairo, lamentablemente nos corre el tiempo, la verdad que sí, era sí, para conversar mucho más largo, pero bueno, es tan vasto. Lo hacemos cuando quieras, encantado. Dale, me encantaría. Bueno, yo sé que ahora empieza la temporada fuerte tuya porque los cantantes... Yo no voy a cantar, estaba vocalizando cuando llamaron. Bueno. Te mando un abrazo gigante y te agradezco muchísimo tu testimonio para recordar a la querida... por favor, siempre es un placer hablar de María Elena. Bueno, un abrazo, Jairo. Un abrazo muy grande y saludos a todos por ahí. Chao. Gracias, Jairo, y esta es mi preferida. ¿Cuál es la mejor canción de María Elena Walsh? El señor Mariano del Mazo votó Barco Quieto. No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido. ¿Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar? Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa. Y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Bueno, este es un mensaje para Flores Negras. Muchas gracias por mantener viva la memoria de nuestros artistas. Creo que mientras los sigamos recordando van a seguir viviendo con nosotros. Mi nombre es Julián, soy de Villa Crespo, mi teléfono es 483. Que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Gracias, Natalia, gracias a todos, realmente muchísimos mensajes. Qué placer que es hacer un programa sobre María Elena Walsh, recordarla al año de su muerte. La ausencia es grande y bueno, creo que merece este programa y mucho más, pero bueno, tenemos una hora y media semanal, dedicamos todo el programa enterito a la figura de María Elena Walsh. Estamos haciendo Barco Quieto, que es de una perfección para mí, desarmante. Y bueno, estamos en contacto con un escritor, un amigo nuestro y también un gran amigo de María Elena, Leopoldo Brizuela, bueno, que compartió muchísimas tardes con ella y escribió un texto muy lindo en Clarín, que lo recuerdo, que se había publicado poco tiempo después de su muerte. ¿Cómo te va, Leopoldo? Bien, ¿cómo vas? Bueno, gracias por atendernos, que no es sencillo un sábado a la noche. Y... a mi edad, sí. Claro. En vez de ver la película esa con con las pantuflas estás hablando con nosotros un ratito. Bueno. Leopoldo, bueno, contame nada más, ¿cómo conociste a María Elena Walsh? Porque realmente lo que yo he leído tuyo de ella realmente es formidable, es de una calidez y una intimidad increíble. Sí. Bueno, es linda la historia. Yo cuando empecé a escribir a los 14 años, por supuesto la conocía mucho a María Elena de sus discos, ¿no? Me crié con sus canciones. Pero en el año 76, 77, en un programa que conducía Blackie, me acuerdo, de golpe yo había empezado a escribir y de golpe vi a esta persona, a María Elena, en un programa dedicado a ella, y me enteré de su precocidad también literaria. Vi a esa chica que a los 14 años había escrito un libro extraordinario, elogiado por los grandes poetas, por Neruda, por Juan Ramón Jiménez, etcétera. Y creo que eso fue lo que me enganchó y le escribí con mis propios cuentos, ¿no? Era una personalidad que me decía que se podía escribir desde muy chico, ¿no? Claro. Y que también era de Ramos Mejía, así como yo era de La Plata, que no era del centro. Entonces le mandé unos cuentos y me respondió muy sencillamente que pasara cuando quisiera, por las tardes, me dio un horario. Era una postal con una foto de Sara Facio preciosa, de Neruda. Y empecé a visitarla, así regularmente. Yo tenía 14 y ella tenía 48. ¿Y de qué charlaban, por ejemplo? Supongo que de literatura, pero cada vez se fue ampliando más. Bueno, era la época de la dictadura, yo no tenía teléfono, así que la visitaba mucha gente. Por principio no tenía teléfono, una cosa que me llamaba mucho la atención. Claro. Y la visitaba mucha gente, que para mí era un gran aprendizaje, ¿no? Y de algún modo ella seguía, digamos, tu creciente, tu naciente carrera literaria. Te volvía mostrando tus libros, tus textos. Sí, yo le iba mostrando lo que escribía, sí, pero era una persona, cuando vos decías intimidad de los textos, me llamaba mucho la atención, porque era una persona con la que era muy difícil tener una intimidad como la que se tiene habitualmente. Era una persona muy reservada. Ajá. Lo que era un enorme afecto y una enorme ternura y, por supuesto, de una gran generosidad. Entonces, su manera de demostrarte afecto en general eran los chistes o proponerte un juego y tenías que estar listo para eso. Incluso hasta sus últimos días, de golpe entraba y te tiraba así un octosílabo que vos tenías que seguir. Saludarte empezaba a cantar un tango y vos tenías que seguirlo, porque si no, realmente se decepcionaba mucho de que la visitara un amigo tan aburrido, ¿no? Uh-huh. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo, Andrés Casac. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Yo te quería preguntar, Leopoldo, porque estamos dedicando el programa a María Elena Walsh. Recién hablamos con Pujol y él decía la importancia que tuvo en su vida sentimental y en su vida profesional la presencia de Leda Valladares. Sí. Digamos, ¿qué perdida que quedó un poco, ¿no?, para el reconocimiento popular actualmente? Digo esto también a propósito que vos, en uno de tus libros, que es Cantoras, digamos, la entrevistaste. Sí, la conocí muchísimo a Leda también. Sí, y de hecho, bueno, lado, ¿no? Yo tuve una oportunidad de entrevistar a Leda Valladares hace 10, 15 años y ella me mostraba el libro que vos habías hecho. Ah, sí, ya vi bien, sí. Está un poco, ¿no?, como poco reconocida, daría la impresión. No te creas. Fíjate, te voy a decir una cosa de moda, googleala. No, yo creo que la obra de Leda ha quedado para siempre, ¿no? La figura de Leda, la cosa tan visionaria de ellas dos, ¿no? El disco, el dúo Leda y María en los años 50 se dedicaba exclusivamente a cantar lo que hoy se llama world music, que no lo hacía absolutamente nadie. Cuando yo trabajaba con Leda también, en los años 80, era absolutamente raro, cosas que ahora son más o menos habituales. Ahora uno puede ir a un bar y encontrarse a alguien cantando con una caja y hasta puede ser totalmente cool, ¿no? Yo el otro día miraba a Tonolek y decía, bueno, esto era inconcebible hace 30 años, no solo, no solo de parte de los autores, sino del público, ¿no? Y han sido dos mujeres de avanzada, de una manera que creo que la época lo va comprendiendo cada vez mejor. Una pena que estén descatalogados esos discos Leda y María, y que, bueno, editaban ellas en el sello francés Jean Dumont, que son los que editaban a Yupanqui, y además ya su nombre, ¿no? Cantos del Mundo, refiere sí, un poco sí. a lo que vos decías, Leopoldo, de bueno, de una especie de proto world music, ¿no? Sí, por sí, además esta cosa tan visionaria de que tenía María Elena o que tuvo, ¿no? De pasar de la poesía absolutamente, ¿cómo te diría?, de élite, ¿no? Porque ya su primer libro es un libro, este que elogió Juan Ramón Jiménez, Otoño Imperdonable. Otoño Imperdonable es una poesía, de una alta poesía. Sí, hubo un momento que ella hizo como un clic y decidió ser una cantora popular. Claro. Sí, y además se decidió aprender lo que cantaba. Claro, se decidió aprender el analfabeto. Es que las canciones para chicos surgen de esa especie de mancomunión con la cultura popular. Claro, claro. Eso es muy impresionante. Yo, digamos, ahora estuve dando un curso sobre eso, ¿no? Sobre la capacidad de María Elena de ver, de adaptar cada género y ver lo que cada género popular tiene para decir. Por ejemplo, la Mona Jacinta es una rumba, ¿no? Y de ahí sale el espíritu de la Mona Jacinta. O la Milonga del Hornero, por supuesto, sale del espíritu de la milonga, y es como si la atravesara también a María Elena, y ella dijera cosas que de otra manera no diría. Claro, ¿no? Claro. Porque no, las canciones son muy distintas. Sí, sí, sí. Leopoldo, el carnavalito, el adivinador, que es una especie de oración, es muy, muy, muy, muy impresionante. Además, esas canciones nacieron rodeadas de grandes compositores, nacieron en París. Claro. Mientras ella escribía, qué sé yo, algunas de esas canciones, estaba en el otro camarín Jacques Brel componiendo sus cosas. Claro, claro, impresionante. Y Violeta Parra en el otro, ¿no? Leopoldo Brizuela, lamentablemente se nos va el programa. Ah, bueno, perdón. No, porque sí, 11:30 tenemos que largarlo. Da para seguirla. Simplemente te hago una pregunta, respondeme breve. Vos, que sos una especie de también de melómano total, ¿cuál es tu canción preferida de Mariana Walsh? Mirá qué pregunta directa. A mí me gusta la canción de Títeres. Mira vos. Da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén, porque no quiere decir nada. Es una maravilla, ¿no? Es el como nonsense. El ideal de los poetas. Sí, nonsense, es genial. Bueno, ella, el disparate fue un aliado de su obra. Y te siempre. Diría, te puedo decir también la que le gustaba y que le gustaba mucho, y que era de grandes, Las Aguas Vivas, que me decía que le gustaba mucho esa melodía, yo concuerdo, entonces es un gran bolero. Y de chicos, La Hormiga Titina. Bueno, Leopoldo, mil gracias, ¿eh? Un abrazo. Te mando un abrazo gigante, Leopoldo Brizuela, escritor, amigo de María Elena. Escucha qué voz ahora, ¿eh? Escucha la voz que se mete ahora como epílogo de este especial sobre María Elena Walsh. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, oh, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Roxy de Liniers eligió El Brujito de Bululú, Walter de Villa del Parque como La Cigarra, Silvia de Palermo, El Twist del Mono Liso, Carlos de Paternal, Manuelita, La Tortuga, Paola de Colegiales, El Reino del Revés, Felicitas de Del Viso, La Reina Batata y muchísimos más. Sí, hay muchos mensajes. Queremos agradecer también los llamados de Cecilio Rillo, también de Fabián Angeloni, que mandaron saludos y que les gusta el programa. El próximo sábado, aquí en vivo, Adrián Yáñez con Horacio Fumero, piano y contrabajo, jazz y tango y de todo aquí en vivo, en la radio pública. Nos quedamos con Daniel Biglietti y los dejamos con Mercedes Sosa en este especial de María Elena Walsh. Un beso grande, que tengan una buena semana. Andrés, Miguel, Natalia, Paola, Nacho, chau. Para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón.